Ay, negrita linda, estoy atrapado. Y si me das un beso, yo nunca quiero ser liberado. Y es que son tus ojos que me han embrujado. Y no quiero curas, pues de quererte estoy enamorado. Siempre tan bella, tan segura y completa. Son mi solución, mi vida, mi receta. Con una treta discreta me volvió su marioneta. No puedo aceptar que ella me someta, pero a cambio de su boca la dignidad completa. Al lado de aquel la dejamos en la gaveta. Y no lo puedo ocultar, solo te pido algo más. Es que tus ojos, de vez en cuando, tú dime hoy. Decir que sí, que todo en la vida bailaremos juntos aquí. Que vas a ser comienzo, que nunca tendrá fin. Que quiero ser el agua que riega siempre tu jardín. Y así para siempre de mi mano llevar, la mujer más hermosa del sistema solar. Sos mi galaxia, mi espacio sideral. Sos mi universo, mi principio y mi final.